Buenos días, amada Iglesia Heck. ¿Hay gozo en esta mañana? Bueno, qué bueno. Quiero dar la bienvenida a todos los amigos y hermanos que quizás nos acompañan por primera, segunda, tercera vez. Que pueda ser bienvenido. El Señor está aquí en medio de este lugar. Sí, hemos venido a reconocer el nombre de nuestro Dios y también saludamos a aquellos que nos están mirando a través de la transmisión. Así que saludamos, damos vuelta ahí, saludamos. Pobre los de multimedia ahí que tienen que movernos. ¿Ya nos tomaron? Ahí los saludamos a todos. Giramos un poquito ahí, saludamos. Muy bien. Y algunos nos están mirando porque están de vacaciones. Algunos se están yendo, otros están volviendo. Y los que no pudimos salir todavía, por lo menos, ayer disfrutamos de un hermoso picnic. ¿Cuándo fueron al picnic? Realmente la pasamos genial. El pastor hizo unos goles bárbaros. Sí, la verdad que fue un hermoso encuentro donde algunos se atemorizaron por la lluvia del día anterior. Pero los que tuvimos fe dijimos, no, mañana va a ser un hermoso día y estuvimos acá a la mañana temprano y pudimos disfrutar de un hermoso encuentro. Sí, quiero decirte lo que decía, lo que nos escribía el profeta Jeremías allá en el Antiguo Testamento. Dice, porque Él va delante de nosotros, Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Por lo tanto, los que nos persiguen, dice, tropezarán, ¿sí? Y no prevalecerán. Así dice su palabra. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Y dice el verso 13 de ese capítulo, canten al Señor, como estuvimos haciendo. Alaben al Señor, como lo estuvimos haciendo. Pues Él salva al afligido del poder de los malvados. ¿No les ha pasado estar afligido en algún momento? ¿Sí? De esta semana, de este tiempo, del año pasado que pasó, el Señor nos levanta. Y anhelo que sea una realidad en tu vida, ¿sí? Que creas cada una de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que es mi deseo que el Señor hoy derrame su palabra, como lo hace cada domingo, porque este es un tiempo, este, el que estamos ahora, es un tiempo para abrir nuestro corazón a Dios, para escuchar su palabra, para gozarnos de su compañía. Dejemos que Dios pueda decirnos todo lo que Él quiera decirnos, todo lo que Él ha dispuesto para nosotros. Nadie diga, qué bueno que está fulanito, porque esta palabra es para fulanito. O que nadie diga, qué lástima que no vino fulanito, porque esta palabra era para fulanito. Si no, de última después comparta la palabra, si era para fulanito también, la comparta porque está siendo grabada. Pero la palabra de Dios es para mi vida en esta mañana. Así que mi anhelo es que no haya ninguna interferencia, ¿sí? Que podamos escucharla, entenderla y por sobre todo poder aplicarla en este 2023. Así que yo te animo a que me acompañes en la lectura de este versículo, anhelando, como decía recién, que podamos vivirlo, que no sea solo un hermoso versículo para memorizar. ¿Cuántos hicieron el discipulado 1? ¿Cuántos versículos se memorizaron? 8, muy bien. Y después hicieron el segundo. ¿Cuántos memorizaron? Otros 6 o 7, ya tienen como 14, y los que hicieron el 3 ya tienen como 21, y los que llegan al cuarto, que los estoy esperando, ya se memorizaron como 28 versículos de la Biblia, pero la Biblia tiene muchos más versículos, ya tiene 66 libros y nos memorizamos 28, así que mi deseo no es solamente que nos memoricemos, que seamos unos bochitos intelectuales, espirituales, sino que podamos vivirlos y practicarlos, y que este versículo que vamos a leer a continuación, que es una promesa, sea una promesa para aplicarla a nuestra vida, que no solamente la podamos memorizar. Vamos a leer el Salmo 20, versículos 7 y 8. Y dice, es un salmo muy conocido, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Quiénes son aquellos? No, espero que no. ¿Quiénes son estos? Yo no quiero, no vi nada. Yo voy a hacer de cuenta que no vi nada. Nosotros somos de los que nos levantamos. Cuando dicen estos o aquellos, hace referencia a las personas que todavía no conocen a Dios, pero también hace referencia a aquellos que ya conocemos a Dios, que somos cristianos, pero que tenemos poca memoria. tenemos poca memoria, somos desmemoriados u olvidadizos, ¿sí? Que nos esforzamos muchas veces para lograr los objetivos, las cosas que se nos plantean, pero lo hacemos con nuestras propias fuerzas, que ponemos toda nuestra confianza en otros o en otras cosas, que nos limitamos a poner nuestra fe en aquellas cosas que ya hemos logrado, que nos dan cierta seguridad, cierta estabilidad, ese dinero que estoy ahorrando en el banco, ¿sí? Ese poder, esa influencia que logré en el trabajo, ese dinero que pude guardarme en mi casa o en una cuenta, esos dólares que pude comprar antes del aumento, y ponemos nuestra confianza en él, en posesiones. Y dejamos fuera de la ecuación de nuestra vida, dejamos a nuestro Dios. Esta forma de vivir sin tener en cuenta a Dios, en algún momento, cuando vengan las crisis, cuando lleguen las crisis, y las crisis llegarán, porque así lo dice nuestro Señor Jesús, dice, hará que su ruina sea muy grande y no se podrán reponer. Ya que no habrá bases firmes para poder levantarse. En cambio nosotros, vos y yo, y ahí sí, amén, vos y yo, amén. Somos de los que no confiamos en carros y en caballos, no somos de aquellos que confiamos en nuestros propios recursos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades personales, en nuestra fuerza de voluntad, porque hay gente que vive y dice, yo puedo, si yo quiero, yo puedo. Y se olvidan de decir, si Dios quiere, si Él lo permite. No somos de los que nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó, de lo que Él hizo en y por nuestra familia. ¿Alguien recuerda cómo estaba antes de conocer al Señor y cómo estamos ahora en el Señor? En cambio, nosotros somos bien memoriosos. Decía el de al lado, sé bien memorioso. De lo que el Señor hizo en tu vida, escuchá, de lo que el Señor sigue haciendo en tu vida, y confía en lo que el Señor va a hacer en este 2023 en tu vida, ¿sí? Él es nuestra base, Él es la estructura de nuestra vida, Él es el cimiento en nosotros. Por eso, aunque vengan las tormentas, porque van a venir las tormentas, así lo dice también la palabra, no es solamente para aquellos que son olvidadizos, para los que somos bien memoriosos también van a venir tormentas y vendrán, pero como dice su palabra, nos mantendremos en pie, nos levantaremos, seguiremos adelante. Gloria a Dios. Decirle a alguno, no confíes en carros y en caballos. Tené memoria, repasá este pasaje en esta semana y poder decirte, por lo menos durante la semana cuando te levantes, yo no soy de los que confían en carros y en caballos. Mi confianza está en el Señor. Amén. Y voy a ir rápido porque voy a compartir una historia que para mí es muy apasionante, ¿sí? Así que yo quiero que usted me tenga mucha paciencia en esta mañana, ¿sí? La persona, hoy vamos a estar cerrando esta historia, esta serie de mensajes que se titula Historias que inspiran, hombres y mujeres como ustedes, ¿sí? Alcanzando el carácter de Cristo, parecernos cada vez más a Él, hablar, movernos, decidir como decidiría nuestro Señor Jesucristo. Y siempre tengo esto de compartir algo de quién vamos a hablar, a ver si ustedes lo pueden dilucidar antes de arrancar con el mensaje. Y la persona que nos va a inspirar en esta mañana es una persona que seguramente todos, me arriesgo a decir esto, o la mayoría conoce su historia, una de las historias más contadas en la escuela bíblica de todo el mundo. Miren cómo me arriesgo a decir que es una historia muy conocida. Con solo decirle una frase, usted podría no solo saber de quién estoy hablando, sino que podría pasar aquí adelante usted y narrar la historia mucho mejor de lo que yo quizás lo haga en esta mañana. Imagínese la confianza que le tengo que usted lo va a hacer muy bien. El nombre de esta persona se puede traducir en el hebreo como paloma, ¿sí? Aunque si usted después ve la historia, no le va a parecer tanto una paloma a la persona, pero se traduce paloma, probablemente debido al papel que iba a cumplir en su ministerio más adelante. Su historia se narra en el Antiguo Testamento. ¿Alguien ya sabe de quién vamos a hablar? Están pasando. Ah, ya están poniendo la imagen todavía. Ya me. ¿Eh? Parece una paloma el que viene volando ahí. En realidad se está hundiendo, ¿sí? El personaje aparece en uno de los libros más cortos de la Biblia, ¿sí? Pero también es mencionado en dos libros del Nuevo Testamento. Y no citados por cualquier autor, sino citado por el mismo Señor Jesucristo. Es hijo de un tal Amitai, aunque desconocemos el nombre de su madre, podríamos afirmar que es un hombre transparente, que se muestra tal cual es. En lo bueno, pero también se muestra tal cual es en lo malo, en lo que piensa, en lo que piensa. Su historia es realmente un libro abierto de quién es él, de lo que Dios quiere hacer a través de él, y revela de alguna manera la maravillosa y extraordinaria gracia que tiene nuestro Señor, la misericordia y el amor que tiene, no solo hacia el pueblo judío, sino hacia toda la humanidad. De quien vamos a hablar en esta mañana, lleva escrito su nombre en su libro como si fuera, ustedes ya lo saben, pero es como si fuera un diario íntimo, ¿sí? Un diario privado. Como dije recién, si hasta ahora usted no hubiera visto esta imagen, ¿sí? Pero yo le narrara la historia y le diría que es una persona que cuenta en su libro las peripecias de haber sido tragado por un gran pez. Por supuesto, todos en esta mañana diríamos que es Jonás. Y me acuerdo de esa canción, que soy mal cantante, pero decía, Jonás no le hizo caso y vino un pez muy grande y glup, glup, glup. Ah, me gusta esa parte. Glup, glup, glup. Se lo tragó. ¿Por qué Jonás no hizo caso? ¿A qué? A la palabra de Dios. Ah, muy bien. Si yo soy un niño y tomo eso, digo, cada vez que no fui obediente a la palabra de Dios, una zanja, me salió una ballena y me va a tragar. Vamos a ver que es mucho más profundo, que era mucho más que él, que una desobediencia a la palabra de Dios. Vamos a tratar de ver lo que el Señor nos quiere compartir en esta mañana. Y vamos a compartir en esta mañana, el título del sermón es Respondiendo al llamado de Dios. Y vamos a ver a continuación cinco características sobre el llamado de Dios. Cinco, vamos a empezar con la primera. En primer lugar, todos tenemos un llamado. ¿Lo cree? ¿Sabe cuál es? Usted y yo, ¿sí? Usted que está aquí fue escogido, separado, capacitado, santificado por el Espíritu Santo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, con un propósito especial de parte de nuestro Dios. Es así, es una realidad. La gran pregunta en esta mañana es si usted es consciente, si ha podido vislumbrar en todo este tiempo que viene a la iglesia. Quizás alguien dice, no, yo hace un mes que vengo, hace un año, tú dices, hace 40 años, se ha podido vislumbrar en todo este tiempo cuál es su llamado y reconocer cuáles son aquellos dones que Dios le ha dado, que han venido de parte de Dios para llevar adelante los planes que Él tiene para su vida. Jonás, impresionantemente, sabía cuál era su llamado. Jonás es un hombre llamado por Dios, lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1. Su historia se narra en cuatro capítulos, ¿sí? Yo voy a tratar de resumirlo en este mensaje, cuatro capítulos de esa historia. Se narra en el versículo 1 que Dios tiene un plan para él, es llamado por Dios, como podríamos haber sido llamado cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podríamos ser Jonás o Jonasa, en este caso, ¿sí? Por Dios, para cumplir una misión. Tenía una misión. Es uno de los primeros misioneros mencionados en la antigüedad, con la orden precisa de parte de Dios de llevar un mensaje a una ciudad llamada Nínive, una ciudad que estaba corrompida por el pecado, y aunque si usted lee en el libro no va a encontrar muchos detalles sobre la ciudad de Nínive. Es decir, Dios le hace un llamado a Jonás, pero no cuenta mucho de cómo era la ciudad de Nínive. En cambio, si usted lee el profeta Nahum, es quien sí los da. Menciona que Nínive era una ciudad culpable de oponerse a Dios, de no tener en cuenta a Dios, de explotar a los indefensos, de ser crueles en la guerra, de practicar la idolatría, de promover la prostitución y de ejercer la brujería. ¿No le hace ruido como los tiempos que estamos viviendo? Que la ciudad de Nínive se asemeja mucho a lo que nosotros vemos por televisión cuando prendemos el noticiero. La ciudad de este relato no dista mucho de la realidad que hoy vemos en el camino a casa, en el trabajo, en la facultad, al ver las noticias. Pero Nínive tiene algo particular. No es cualquier ciudad por dos razones. Primero, porque Nínive es la capital del imperio más importante de ese tiempo, que es el imperio asirio. ¿Sí? Descrita en algunas versiones como la gran ciudad. Cuando alguien hablaba de Nínive, hablaba de la gran ciudad. Usted lo va a ver en algunas versiones, en algunos textos bíblicos. Pero Nínive, aparte de no ser una ciudad así nomás, en segundo lugar, era una ciudad enemiga de Israel. Esa ciudad, o mejor dicho, a esa ciudad Dios llama a Jonás para que le predicara un mensaje de juicio y de arrepentimiento. Es enviado Jonás a ir a predicar a Nínive, enemigos de ellos. Es como que hoy le digas a un ucraniano que vaya a predicar a Rusia para que ellos se arrepientan y se conviertan y vayan al cielo. En segundo lugar, todos debiéramos responder a ese llamado. Jonás tuvo un llamado de ir a hablar, de predicar, de ir a anunciar juicio y arrepentimiento a Nínive, pero vamos a ver lo que ocurre en segundo lugar. En segundo lugar, todos deberíamos responder a ese llamado de Dios. Y la pregunta es, ¿usted ha respondido al llamado de Dios? ¿Lo conoce? ¿Sabe cuál es? Como señalábamos recién, Nínive era enemiga de Israel, por lo tanto, lo tengo que decir, Jonás detestaba Nínive, detestaba a los ninivitas. Había crecido escuchando y viendo las atrocidades y perversiones que allí se practicaban. Y cómo Nínive trataba a los compatriotas, a los israelitas. Así, literalmente, Jonás los odiaba y no los quería ver, y podríamos decir en argentino, ni en figurita, no quería saber nada de ellos. Y aunque su nombre significara paloma, ¿sí?, y en este caso era una paloma mensajera con un mensaje, él podía haber disfrutado el mensaje que Dios le estaba dando. Era un mensaje de juicio y de destrucción, así que él podía haber dicho, qué bueno, qué lindo el llamado que Dios me dio y voy a ir inmediatamente. No le debía ser una tarea muy difícil para Jonás, pero algo hizo que él tomara otra decisión, embarcarse en sentido contrario a donde Dios lo envió. Dios lo envió hacia Nínive, que quedaba hacia el oriente, pero él hizo otra cosa, se fue hacia el occidente. Vamos al pasaje bíblico, Jonás capítulo 1, versículo 3. Dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. ¿Para qué? Para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, es muy importante esto, ¿eh? No es que se coló, se metió en un camarote ahí para... No, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. No quiero decir que no fue como un polizón, ¿no? Él hizo todo correctamente. Jonás habló con Dios. Esto para mí es impresionante, ¿sí? Quizás algunos de los que estamos aquí, si nos preguntaran en esta mañana, no sé si tendríamos tanta seguridad de decir, Dios me habló esta semana. ¿Cuánto podríamos decir, Dios fue claro, me habló en esta semana, o me habló con respecto a este tema esta semana? Pero Jonás sí escuchó la voz de Dios, claramente, lo que Dios quería, cómo quería, cuándo quería, dónde quería y aún a quién quería utilizar. Y así todo, no quiso responder al llamado de Dios. Por lo menos, no quiso responder al llamado de Dios positivamente, ¿sí? Así que Jonás cargó la sube, no sé si había sube en ese tiempo, pero cargó la sube en Jope, dice, y en vez de ir hacia Nínive, ¿hacia dónde se fue? Hacia Tarsis, al otro lado, sacó el boleto en sentido contrario. Si estaba al oriente, como dije recién, se tomó el viaje más lejano al occidente. Como dice la versión actual, dice que lo hizo contento. En otras versiones no aparece, pero dice que lo hizo contento, alegre, para estar lo más lejos posible de Dios, fue tan ingenuo que creyó que subiéndose a una embarcación, él podría escapar del llamado de Dios y escaparse de Dios mismo. Tengo una buena noticia. No te puedes escapar de Dios. Amén. No podés huir de Él. No podemos huir de la presencia de Dios. Jonás, esto me eriza la piel. Jonás conocía muy bien el llamado de Dios y Jonás conocía muy bien a Dios. Por supuesto que sí, pero como vemos que eso solo no es suficiente. No es suficiente saber el llamado de Dios y no es suficiente solo con conocer a Dios, ¿sí? Debemos responder al llamado de Dios. Por eso dije hace un momento, podemos saber que no hay que confiar en carros y en caballos, pero debemos practicarlo, debemos vivirlo, debemos hacer carne esta verdad en nuestras vidas. No es suficiente con conocer a Dios, no es suficiente solo saber de Dios. Debemos responder ese llamado y lo debemos hacer en obediencia, sin excusa. Y mi pregunta en esta mañana, o la pregunta que nos hace el Señor, ¿cuál es tu Nínive? ¿Y cuáles son tus excusas? ¿Cuál es el lugar al cual escapamos o rehuimos a qué llamado de parte de Dios? Algunas excusas que yo he escuchado en el tiempo o que las he dado en algún momento, sí, es que tener que ir a Nínive es muy difícil. ¿No escucharon a esas personas frente a conocer el llamado de Dios? No, es muy difícil. Demasiado. Hay gente más preparada en la iglesia que otros respondan al llamado de Dios. Y me quedo. Me voy para Tarsis en vez de cumplir con el llamado de Dios. Quizás otro pueda decir, tener que cumplir con el llamado de Dios va a significar que yo tenga que descuidar mis responsabilidades laborales, familiares, estudiantiles. Aparte, a mí no me gusta, alguno puede decir, trabajar en equipo. Cumplir o cumplimentar el llamado de Dios significa trabajar con otros. Aparte, quizás otro puede decir, si tengo que ir a Nínive, ¿qué pasa con los sueños que tengo? Con los proyectos, con lo que ya planifiqué. Encima a mí, esta idea realmente de ir a Nínive no me gusta tanto, porque son gente mala, son gente pecadora, son gente, ¿quién sabe lo que me vayan a hacer cuando yo vaya y les diga que en 40 días, si no se arrepiente, va a haber juicio de Dios para ellos? ¿Qué me van a hacer? Entonces viene el temor. Y quizás alguno dice, tanto esfuerzo, responder al llamado de Dios, servir a Dios, y si la gente no responde, como si el resultado de lo que Dios me pide tiene que ver conmigo. Siempre el resultado tiene que ver con Dios. ¿Amén? ¿Para qué tanto esfuerzo? Otra excusa, pero si somos tantos, que lo haga otro. Y si fueran otros, quizás la hacen mejor que yo a la tarea. Otra excusa de algunos es, la hora ya se me pasó. No, ya es tarde para responder al llamado de Dios. Y cada uno va poniendo excusas, ¿sí? Algunos dicen, tengo bastante miedo, tengo mucha incertidumbre. Si respondo positivamente y la gente no lo hace, y poniendo excusas como esto, sin quererlo, porque a veces no nos damos cuenta, a veces nos embarcamos en algunos barcos, llámese trabajo, pasatiempos, estudios, amistades, proyectos, que en vez de dirigirnos a Nínive, nos conducen a Tarsis. Nos alejan del llamado de Dios para nosotros. Así que podemos conocer el llamado de Dios, podemos escuchar la voz de Dios, pero podemos estar subiéndonos en otros barcos y alejándonos de donde Dios nos llamó y hacia donde Dios nos envía. Y trae consecuencias. Y eso vamos a ver en tercer lugar con respecto al llamado de Dios. No responder al llamado de Dios trae consecuencias para nuestras vidas. ¿Lo dice ahí? Amén. ¿Sí? La vida con Cristo, el responder a su llamado y vivir una vida con propósito nos llena de verdadero sentido y completa plenitud. Responder al llamado de Dios nos produce esa satisfacción. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Responder a ese llamado trae verdadera plenitud. En cambio, vivir la vida sin Cristo siempre trae consecuencias y negativas. La ausencia de la comunión con Dios trae consecuencias y nunca son buenas, nunca nos traen bendición. todo lo contrario, nos trae dificultades. Y saben que con Jonás no iba a ser distinto. El relato nos describe que Dios hace desatar una gran tormenta impresionante en el mar. Era tal la tempestad que el barco corría riesgo de despedazarse. Yo nunca subí a una embarcación. Sé que algunos acá en el verano anduvieron algunos rápidos, ¿no? Y uno se asusta, ¿no? Esto era tremendo, una barca que se estaba por romper. Tenemos a Nata que puede saber mucho de esto, ¿no? De los peligros en el mar, las olas. Los marineros, quizás con mucha experiencia, comenzaron a tener miedo. Y empezaron, ¿qué hace lo primero las personas cuando tienen miedo? No creen en nada. Pero de repente le agarra una fe terrible, ¿sí? Y empezaron a invocar a sus dioses paganos. Mientras corrían de un lado a otro y comenzaron a alivianar la embarcación, no se tiene que hundir. Entonces clamaban cada uno a sus dioses y empezaban a tirar las cosas que no servían. Empezaron a sacar el peso de la barca para que no se hundiera. Mientras Jonás, donde estaba, dice el relato, estaba durmiendo plácidamente en la bodega. No estaba enterado. Todo un lío a su alrededor, los marineros corriendo de un lado a otro. Él estaba en alguna parte del navío lo más tranquilo. Mi pregunta en esta mañana, ¿no se parece a veces a nuestra vida? Cómoda, tranquila, mientras todos se hunden alrededor por no conocer al Señor, nosotros dormimos tranquilamente, ¿sí? Mientras otros perecen. Puede ser la realidad. Dice que pasó algo, al rato, alguien se dio cuenta, empezaron a preguntar, ¿y dónde está Jonás? Dice versículo 6 del capítulo 1, el capitán bajó a buscarlo y cuando lo encontró, dice una versión, le dice, ¿qué estás haciendo, dormilón? Pero vamos a leer esta, que dice, ¿qué haces aquí dormido? No es tiempo de dormir, levántate y clama a tu Dios, quizás tenga misericordia de nosotros y nos salve. ¿Qué haces durmiendo? Los marineros, en el fragor de la batalla, de la tempestad, decidieron echar suertes para saber quién era el culpable de tal tormenta, ¿sí? ¿Por qué estaban atravesando de esta manera, de esta terrible tormenta? ¿Quién de los que estaban allí habían ofendido a su Dios? ¡Oh, sorpresa! Digo, oh, sorpresa, entre comillas, porque esto fue parte de la voluntad de Dios. La suerte cayó sobre Jonás. Esto fue permitido por Dios. Jonás ya no era mirado como uno más en la tripulación y fue inmediatamente interpelado por todos los marineros, y así lo describe el versículo 8, el interrogatorio que tuvieron con Jonás. Versículo 8 dice, entonces los marineros le preguntaron a Jonás, dinos por qué estamos sufriendo todo esto, en qué trabajas, de dónde vienes, cuál es tu país, de qué nacionalidad es, anda para allá. Todo eso junto, le dijeron. Tremendo interrogatorio. Todos enojados. Imagínense la tormenta. Todos eran fiscales. Jonás no tenía defensa, no tenía abogado. Jonás, como dije al principio, era una persona transparente. Responde que él es hebreo. Y dice algo que me sorprende aún más, porque yo no lo hubiera dicho, por lo menos frente a lo que se estaba viviendo, pero él es tan sincero y dice que él adora a Dios, que él teme al soberano Dios, creador del cielo, de la tierra, no digas mar, y lo dijo, y del mar, ¿sí? Entonces estaba diciendo que Dios era soberano sobre todo. En su descargo se declara culpable, confeso, y les dice, yo estoy huyendo de Dios. Ellos no pueden entender y le preguntan dos cosas, ¿sí? Y lo hacen no tranquilos, están llenos de pavor, de terror. ¿Por qué hiciste eso? ¿Y qué podemos hacer con vos para resolver este asunto de la tormenta que cada vez se empeora más? Y él va a tomar una decisión, Jonás. Al principio, su decisión fue huir de Nínive, huir de la presencia de Dios, huir del llamado de Dios. Muy probablemente, él lo hizo por temor, por egoísmo, por orgullo, por rencor o por su odio visceral que tenía contra los ninivitas. Ahora está frente a otra decisión, la de salvar a toda una tribulación. Ya ese llamado y ese vasto propósito que Dios tenía se resume a una barca y él tiene que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Él sabe que es culpable. Entonces él decide salvar a toda la tripulación. Decide ser muy valiente, aunque un poco tarde. Y dice muy seguro, Jonás, capítulo 1, versículo 12. Échenme al mar. No es que fue una idea de los marineros, aunque tenían todas las ganas, pero no fue una idea de ellos. Dice, échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Acá hay algo maravilloso de parte de los marineros. Dice, los marineros mostraron realmente piedad, misericordia por Jonás, aún sin conocerlo tanto, lo habían conocido en ese rato que habían zarpado y que estaban viajando, y dice que pusieron todo su empeño por hacer que la nave llegue a tierra firme y nadie perezca. Ellos no querían tirarlo al mar a Jonás. Luego de darse cuenta de que no podían lograrlo, de que no podían llegar a tierra firme, y el mar cada vez estaba más embravecido, va a pasar algo. Lo arrojan a Jonás del barco. Dios, aún en medio de la desobediencia de Jonás, permite a través de su confesión y permite a través de esa tormenta que esos hombres paganos que estaban en esa barca, que en un momento clamaban a sus dioses, se arrodillaran y pudieran reconocer al verdadero Dios, dueño del cielo, de la tierra y del mar. Amén. Ocurre una verdadera convicción de pecado, que luego se transformó en conversión. Así que de un momento a otro todos comenzaron, dice el pasaje, a orar al Dios de Jonás, a pedir misericordia, que no les cayera la dura culpa de lo que hizo Jonás y que se hiciera su voluntad. Pidieron misericordia, dice el verso 15, y lo arrojaron al mar, muy a pesar de ellos, y este se detuvo inmediatamente, calmándose completamente, para luego en el verso 16, vamos a leer la reacción de toda la tripulación. Al ver lo que sucedió, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y le prometieron seguir adorándolo. Amén. Si usted dice que es un mal evangelista, imagínense Jonás. Yo digo que es el peor de todos. Está ahí, quiere hablar del Señor y lo habla, dice yo soy el culpable, y en medio de esa culpa y de su confesión ya está dando un mensaje. Ellos reciben este mensaje, lo tiran. Pero Dios hace algo en la vida de todos. Porque estos hombres cuando bajaron de la barca reconocieron quién era el Dios verdadero y dice otras versiones, hicieron un voto de seguirlo el resto de su vida. Luego cae al mar. Dios había preparado, ahí puede poner la imagen de vuelta, un gran pez que lo tragara y estuvo dentro del vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Cuando era chico estábamos analizando qué era y qué pez habrá sido, un cachalote, un esto, y estábamos ahí dilucidando, éramos 5 hermanos, algo nos teníamos que entretener, qué era el que lo tragó. Un tiburón no era, porque si no se lo hubiera comido, habrá sido un animal herbívoro que come plancton, bueno. Un pez que Dios puso, lo tragó. Es muy claro en este pasaje que alejarnos del llamado y del propósito de Dios siempre nos traerá consecuencias. Y una de las consecuencias es ceguera, dolor, amargura y una oscuridad difícil de explicar en palabras. Eso es lo que vivió Jonás durante esos 3 días que estuvo encerrado. El capítulo 2 detalla, no lo vamos a poder ver completo, pero detalla lo que él sufrió durante esos 3 días. Vamos en cuarto lugar, dije que eran 5. Volver a andar en los planes de Dios. Si a alguien le pasó lo de Jonás, si alguien está en la situación de Jonás, puede revertirlo. Volver a andar en los planes de Dios nos trae victoria. El capítulo 2 nos narra esa oración en intimidad, en desesperación que está teniendo Jonás dentro del pez. Dice así, capítulo 2, versículo 2, dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él, qué bueno que es Dios, Él me respondió, no sé en qué aflicción estás, no sé si te apartaste del llamado, no sé si te fuiste para otro lado, pero en la aflicción, dice, al corazón contrito y humillado, dice, tú no vas a despreciar. Desde la tierra de los muertos te llamé. Él ya se veía muerto, había caído en olas embravecidas metros de olas que lo llevaban de un lado para otro, y un pez muy grande lo traga. Dice, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Todo el capítulo 2 es una oración de agradecimiento por ser escuchado por Dios, agradecimiento por la intervención divina, a lo que hubiera sido una muerte segura. A cualquiera que lo hubieran tirado en el mar en esas circunstancias, se ahogaba a los 5 minutos. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Es un reconocimiento de Jonás a la bondad de Dios y un profundo clamor de arrepentimiento y de misericordia. Se puede leer, como decía hace un rato, un relato detallado de las penurias sufridas en esos 3, yo digo, interminables días. Dice, 3 no fueron tanto. Yo lo animo a que piense, usted imagínese dentro de una ballena, no me imagino lo terrible que habrá sido, pero para él fueron interminables, estando dentro de la panza de ese pez, pero también es un llamado a reconocer la gracia y la soberanía de nuestro Dios. Y él toma un compromiso de cambiar su decisión y asume el compromiso a responder al llamado de Dios. Por eso el capítulo de 2 termina diciendo que Dios ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Y arranca el capítulo 3 y dice en el versículo 1 y 2, el Señor habló por segunda vez a Jonás. ¿No les recuerda? Capítulo 1, versículo 1, le dice lo mismo. Nuevas oportunidades. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana siempre hay oportunidad de girar 180 grados y tomar el camino correcto, el de la bendición, el de la obediencia. Aunque hayamos sido tragados por un pez, la misericordia, la paciencia del Señor no es solamente con los pecadores, sino con sus hijos, hijas, con sus siervos y con sus siervas. Es hora, hoy es tiempo de volver a Dios. ¿Amén? Mira a alguno y decirle, es hora de seguir a Dios o de volver a Dios ahí. Así que sin duda, esta vez Jonás saca el pasaje correcto. ¿Sí? Sale del pez y ya no saca hacia Tarsis, sino saca el pasaje hacia Nínive. Recorre toda la ciudad. Dice que era un camino de 3 días y lo recorre completamente. Su mensaje y predicación era que en 40 días la ciudad sería destruida por Dios. Ese mal evangelista, ¿sí?, que yo diría que no era tan malo, porque si así como predicó y como se hizo cargo de que él estaba en pecado, se salvó toda una tripulación y conoció al Señor. Imagínense ahora, perdonado, restaurado por Dios, fue y caminó esos 3 días predicando y anunciando de que el Señor iba a destruir la ciudad por el pecado de ellos. Algo acá me sorprende. Que realmente Jonás era un buen evangelista, ¿sí? Jonás es un buen evangelista, porque así como se arrepintieron todos en la barca, lo mismo va a ocurrir en esa ciudad pagana y perversa. Así lo dice el mensaje, así lo dice la palabra de Dios por el mensaje proclamado por él. Ya estamos en el capítulo 3, versículo 5. Dice, entonces, y esto me dice, no dice alguno, lo lee conmigo, dice, entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Yo me imagino ahí a Jonás. Y como querían, dice, demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, dice, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Cuando el pasaje dice toda la gente, hace referencia a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los de clase baja, a los de clase alta, incluso a toda la clase política, un verdadero avivamiento se produce en ese lugar. Todos arrepentidos, todos clamando al Señor y todos buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? aún el rey da una orden que para mí me parece disparatada, pero era tanta la convicción que él dice, da la orden, el monarca, que los animales tampoco beban ni coman. Ayuno también para los animales y para los, para los animales, que no coman y que todo el mundo se vista con ropa áspera, de luto, incluido también los animales. Así que lo vistieron de negro con ropa áspera, ¿sí? Como si los animales se pudieran arrepentir. Pero él lo dijo, todo el mundo arrepentido. Se produce una convicción de pecado, yo diría casi sin precedentes. Pareciera que este libro sería un libro neotestamentario, después de la gracia, ya no bajo la ley, porque todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo comienza a arrepentirse. El monarca pide que todo el mundo no solamente se vista de esta manera, porque podía ser un acto religioso, un acto externo delante de Dios, sino que proclama que todos clamen a Dios, oren al Dios de Israel, para que Él les tenga, si quedara alguna posibilidad de que Él tuviera misericordia y perdone todas sus iniquidades. Los exhorta a que se vuelvan de sus malos caminos, y así quizás tal vez el Señor se apiade de ellos. Por todos nosotros y no nos destruya, dice el Rey. Dios ve esto. Dios está viendo esto. Ve que hay un arrepentimiento genuino. Ve que no es algo externo, de la boca para afuera, por un momento, porque tuvieron miedo. Ve realmente que hay convicción. Y va a llegar el verso 10. Cuando Dios vio lo que había hecho, lo que habían hecho, perdón, y cómo habían abandonado sus malos caminos. Eran 40 días pregonando, ¿eh? 3 días lo recorrió, pero eran 40 días que le quedaban. Tenían que demostrar realmente que habían cambiado. ¿Y quién cambió? El pueblo, pero también cambió la decisión del Señor. Cambió de parecer ese Dios amoroso y no llevó a cabo la destrucción con que los habían amenazado, perdón. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué tremenda gracia. Qué tremenda misericordia con una ciudad que no era israelita, sino asiria. Era un pueblo pagano que no conocía, no obedecía ni honraba a Dios. Pero no podemos escapar al último punto. En quinto lugar, nunca olvidemos que es el llamado de Dios. El llamado es de Dios y no nuestro. Qué extraordinario como Dios usó a este arrepentido Jonás. Yo pienso que si fuera cualquier predicador, en mi caso también, usted también seguramente estaría saltando en una pata. ¿Saben cuántos habitantes tenía Nínive? Dice exactamente el pasaje, 120.000 habitantes. 120.000 habitantes. ¡Wow! ¡Qué predicador! Pedro predicándole a 3.000, a 4.000, Jesús hablando de las multitudes y cuando compartió el pan y los peces, dice que eran como 10.000, sin contar a los niños, las mujeres, o 5.000. Ahora él predica y 120.000 personas se arrepienten y reconocen a Jehová. Yo estaría saltando en una pata a ver semejante avivamiento en una ciudad tan perversa y me sentiría muy alegre, ¿sí?, de haberme dejado utilizar por Dios, porque sería un instrumento solamente para ser de bendición, un canal de bendición en aquel lugar. Pero el capítulo 4, el último capítulo de ese libro, describe una realidad totalmente diferente. Se puede ver a un Jonás desconcertado, ¿sí?, profundamente apenado. Mientras yo estaría gozoso por todo esto que ocurrió, él está disconforme, abiertamente disgustado. Quizá en esta última parte del libro puede quedar bien claro por qué huyó de Nínive y se fue a Tarsis. Jonás no puede ocultar su furia por lo sucedido. Dios había perdonado a Nínive, una ciudad enemiga de Israel, y él no lo puede tolerar. Predica, está dentro de un pez. Uno dice, bueno, ¿qué cambio? Entonces se dirige a Dios en una oración. Ya salió del pez, ahora está de vuelta. ¿No les hace acordar a alguien? ¿Sí? Mírense en el espejo a veces, que a veces estamos allá. Venimos de la reunión, ¿cómo me habló el Señor? Y esta semana, y pasan unos días, y prendemos la tele, y mira esto, y los rugby, y expresamos cosas que hay en nuestro corazón. No nos damos cuenta que toda esa gente necesita de Dios y Dios lo sabía. Dice la palabra, versículo 2, muy molesto le dijo a Dios, ya lo decía yo. Claro que Jonás lo conocía a Dios, ya lo decía yo. Mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Sabía que los iba a perdonar. Sabían de que si ellos se arrepentían, Él los iba a perdonar. Por eso quise huir lejos de ti, no quise cumplir el llamado, porque sabía lo que ibas a hacer. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Es tremendo, sabiendo, conociendo a Dios. Eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eso para aquellos que a veces pensamos que Dios está con una vara, queriéndonos, que en la zanja tiene una ballena para tragarnos. No, el Señor no se enoja fácilmente. El Señor es tardo para la ira y pronto para tener misericordia con su iglesia. Amén. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso, dice, que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Imagínense, este predicador, este siervo de Dios que 120.000 se habían convertido. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si va a ser así, mejor mátame. ¿Para qué salí del vientre del pez? Jonás se enoja de la bondad de Dios y le dice que prefiere estar muerto y no vivo si lo que él había predicho que sucedería no ocurriría. ¿Sí? Porque todavía falta el tiempo del cumplimiento de esos 40 días. Pero ella sabe, porque conoce a Dios, que Dios lo va a perdonar. Dios le pregunta, ¿te parece bien enojarte? ¿Es para tanto? ¿Les parece a ustedes cuando a veces están sirviendo en el ministerio, sirviendo a Dios, y hay cosas que ocurren y no escuchan la voz de Dios? ¿Es para enojarse tanto? Algunas cosas que pasan en el hogar, ¿es para enojarse tanto? Jonás inmediatamente se va de la ciudad. Ya cumplió con el llamado de Dios. Se va de la ciudad a un lugar lejano al oriente para sentarse, dice, para poder observar toda la ciudad y ver qué ocurría con la misma. Yo creo que en el fondo Jonás, una percepción mía, ¿sí?, al parecer tenía una leve esperanza de que Dios se volviera a arrepentir y volviera para destruirla. Entonces él está ahí. Y mientras está ahí, Dios hizo crecer una calabacera. Y esa calabacera le dio una sombra. Y él pudo estar cómodo, sentado durante unos días mirando a ver si cambiaba de opinión el Señor. Dice que la calabacera le dio una sombra. Pero luego Dios puso, porque Dios es soberano, y si algo nos va a querer hacer entender, lo va a hacer, y va a ser de todas las formas posibles que lo entendamos. Dice que Dios puso un gusano en la misma y la secó marchitándola, a tal punto que cuando salió el sol le pegaba en la cabeza, como a muchos de nosotros en el picnic ayer, e hizo que Jonás deseara nuevamente la muerte por el calor. Un chinchudo, así era Jonás. Dice versos 9 y 11, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿crees que es justo que enojarte tanto porque se secó esta planta? Y Jonás que dijo, por supuesto que sí. Sin ella, prefiero morirme. Él todo era o blanco o negro. ¿Cómo Jonás es tan parecido a nosotros? Dios le respondió a Jonás, estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esa gran ciudad viven 120.000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. ¿No es eso más importante que tu calabacera? Usted, igual que yo, después de leer el relato, dirá, Jonás está loco, ¿sí? Pero este Jonás nos representa a usted y a mí. Es mucho más parecido a nosotros de lo que nosotros creemos. Mire cómo hizo esto Jonás. Debiéramos vernos como en un espejo, como es la palabra, y vernos reflejados en Jonás. ¿Cómo respondemos a veces al llamado de Dios? muchas veces con desgano, muchas veces con prejuicio hacia donde Dios nos envía, muchas veces nos resistimos y nos quejamos al hacer lo que Dios quiere, de la manera que Dios quiere y con las personas que Dios quiere. Hasta a veces nos quejamos de los resultados que Dios produce, que no van conforme a lo que nosotros entendemos o a lo que nosotros queremos que ocurran. Eso le pasaba a Jonás. Estaba disconforme con el resultado. Nunca debemos olvidar algo muy claro, que el llamado es de Dios y nosotros somos sus siervos. Solo somos instrumentos en sus manos. ¿Amén? Decirle a alguno, solo sos un instrumento. Y déjame terminar con esto. No es el plan tuyo, no es tu calabacera, no es la gente de Nínive, no te pertenece a vos, es del Señor y Él es soberano de todo. Solo soy un instrumento. Y quiero terminar con esta pregunta, quizás dos preguntas en esta mañana. ¿Cuál es tu calabacera? ¿Cuál es mi calabacera? ¿Qué me tiene tan preocupado? ¿Qué me tiene tan ocupado y tan distraído? Mientras miles de personas se pierden a mi alrededor. Fuimos llamados a una misión mucho más vasta que Nínive, alcanzar con el Evangelio a todo el mundo, desde Varela y hasta, amén, con un mensaje no muy distinto que el de Jonás, arrepentimiento y salvación en Cristo Jesús. ¿Con quién vamos a arrancar esta semana? ¿Con quién vamos a arrancar? ¿Dónde vamos a dejar la calabacera de lado y con quién vamos a arrancar? ¿Qué va a pasar cuando miremos la televisión? ¿Cuál será nuestra reacción frente a tanta maldad en el trabajo, en las perversiones aprobadas por el gobierno, en la impunidad, en la corrupción? ¿Cuál será nuestra mirada y nuestro mensaje? Señor, consúmelos. ¿O tendremos la mirada de Dios? ¿Sí? Podemos mirar con los ojos de Dios y no como los de Jonás. Mirada de piedad. La pregunta es, ¿cómo responderemos al llamado de Dios en este tiempo? Hay muchos que se pierden, muchos que están en necesidad y necesitan de muchos Jonás y Jonasas en este tiempo que prediquen el Evangelio. Te lo recuerdo, que todos tenemos un llamado, que todos debiéramos responder a ese llamado, que no responder al llamado de Dios siempre va a traer consecuencias, que volver a andar en los planes de Dios siempre trae victoria. Y que nunca debemos olvidar que ese llamado es de Dios. Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Señor, eres tan grande, tan maravilloso, tan piadoso. Tu misericordia, Señor, es tremenda, inigualable. Señor, no las podemos expresar en palabras. Señor, te pedimos perdón si no hemos respondido a tu llamado y si lo hemos hecho de mala gana. Y aunque te conocemos y aún sabemos a dónde tú nos llamaste o hacia dónde nos enviaste, muchas veces nos hemos resistido, hemos comprado un boleto para alejarnos del llamado, alejarnos de tu presencia, de tu voz, Señor, pero vos con cuerdas de amor nos volvés a traer, Señor, utilizás medios que a veces no nos damos cuenta. Señor, te pedimos en esta mañana que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de nuestra familia. Queremos responder a ese llamado, queremos ser instrumentos en un mundo que tanto te necesita. Queremos que arda en nuestra vida, que haya esa pasión que hay en tu corazón, para que muchos te conozcan, sean salvos. Señor, queremos ser aquellos que compartamos el mensaje, Señor, de salvación, buenas noticias, tu evangelio, Señor, a toda criatura, sin temor, sin temor, sin excusa. Lo queremos hacer en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto vamos a responder al llamado de Dios? Ponete en pie en esta mañana. Algunos confían en carros, otros en caballos, pero vos tenés memoria, ¿sí? Que el Señor está con vos. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic.